estamos ahí nomás de comenzar febrero. Febrero tendrá mucha discusión a nivel de acuerdos o no. Hay que decir que a nivel provincial, el gobernador ya ha dicho que si los gremios no aceptan, el 17% lo mete por decreto y anda a cantarle a Gardel. ¿Cuál es la situación de los trabajadores municipales? Lo tenemos a Nelson Velázquez en línea con nosotros. Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. Bien, bien. Aquí en el Cóndor. Esa, muy bien, ahí. ¿Todavía disfrutando de unas últimas horas de vacaciones? No, no, yo todavía no salí de vacaciones. No, hoy estamos acá porque hay recambio, hay compañeros que se dejan la casita que tenemos acá en el Cóndor y otros que vuelven a entrar. Esa, ahí en la subida al Ceferino, ¿no? En la subida al Ceferino, sí. Lindo hoy lugar. Estamos acá en el Cóndor, pues, haciendo algunos laburitos. Está muy bien. Nelson, tengo entendido acá que tenemos anotado que el 2 de febrero deberían encontrarse o hay convocatoria de la Mesa de la Función Pública, pero por otro lado, se terminó el año con la sanción de la paritaria, que enhorabuena va a existir a nivel municipal. ¿Cómo podemos aclarar o cuál es la situación real en este momento? Mira, nosotros firmamos un acta que el 2 de febrero tendríamos que reunir en la Mesa de la Función Pública, pero sí también salió el proyecto nuestro, una ordenanza de paritarias. Nosotros, por respeto a la mesa y por respeto a los funcionarios y al otro gremio, nos vamos a ir a presentar el día lunes informándole, bueno, que estamos acá presentes porque hay un acta firmado, pero sí nos vamos a discutir salario en la mesa de la función pública porque para eso tenemos una ordenanza paritaria. Nosotros nos queremos reunir en paritaria. ¿Y qué expectativa hay teniendo en cuenta que un poco ya desde el lado del gobierno provincial se quiso marcar la cancha con el famoso 17%? Y mirá, yo creo que va a traer problemas porque hoy, no sé si el gobernador tendrá la bola de cristal para saber que va a haber un 17% de inflación anual, para cuando ya tenemos un 8% de aumento en el combustible a partir de este mes. Uh-huh. Vos sabés que sube combustible y sube todo, el mismo porcentaje. Pero bueno, veremos a ver los otros gremios hermanos a ver qué van a hacer. Mira, por empezar, nosotros todavía no nos hemos sentado a hablar con el Ejecutivo, pero un 17% anual es 22%. Uh-huh. Así que, por lo menos, y en este caso, ¿la experiencia les marca o cambia un poco la mesa de la función, perdón, lo que será la paritaria en los acuerdos? ¿Son semestrales, anuales, o eso todo debe discutirse justamente ahí en la paritaria? Yo calculo que tenemos que discutir en la paritaria. Nosotros vamos a mantener la misma modalidad del año pasado, aumentos semestrales, porque no sabemos qué es lo que puede llegar a ocurrir en este país, en estas condiciones, como hoy nos están hablando de un 17% y no... No creo, para cuando hay una estadística, en un programa que estuve mirando en Buenos Aires, que se está hablando como mínimo de un 25%. Uh-huh. No sé de dónde saca un 17% en la provincia. Uh-huh. Así que bueno, tendríamos que ir, yo calculo que el aumento tendría que ir de la mano del aumento del combustible. Uh-huh. Pero bueno, eso se charlará en paritaria, todavía es muy pronto para ya empezar a hablar de números. Bueno, cuando nos sentemos a negociar, bueno, veremos a ver cómo terminamos. El encuentro paritario debe realizarse y se realizaría dónde, según tenemos. Y lo va a convocar Secretaría de Trabajo, tiene que ser convocante. Uh-huh. Nosotros tendríamos un problema en reunirnos en Secretaría de Trabajo, reunirnos en el municipio o en Sollén, donde sea. Uh-huh. Pero bueno, eso se dispondrá después a ver cómo arreglemos. Puede empezar. Yo calculo que la primera reunión se tendría que hacer en Secretaría de Trabajo. Claro, por la formalidad que corresponde. Por la formalidad, sí, sí, sí. Y después, bueno, después coordinaremos a ver si realmente es necesario seguir reuniéndose en Secretaría, pero sí tiene que ser convocante y tiene que ser Secretaría de Trabajo. Está muy bien. Bueno, Nelson, queríamos un poco estar un poco en sintonía, saber cómo arranca esta semana, que será clave. Entonces ustedes el 2 de febrero se presentan y dicen todo bien con esta convocatoria, lo que habíamos firmado, pero recuerden que hay una ordenanza y la queremos hacer cumplir. Ese es más o menos el espíritu de asistir el 2. Es el espíritu del Sollén, sí, sí, sí. Bueno. Nelson, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Nelson Velázquez, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Viedma, contándonos sobre lo que, bueno, esta semana es una realidad. La Mesa de la Función Pública, el 2 de febrero, tiene fecha de encuentro, pero ya el Sollén dice que va a exigir el cumplimiento de la norma sancionada a final del año pasado, que tuvo, ¿se acuerdan ustedes? Ida y vuelta, que sí, que no, que veto y de acá para allá, y bueno, finalmente ratificada, es el momento de la paritaria en el ámbito municipal. Algo que está bueno, insisto, o por lo menos te acordás que la gran discusión era que la municipalidad o por lo menos el gobierno actual, decía que la mesa de la función pública resolvía lo que la paritaria no, pero siempre nos preguntábamos nosotros qué pasaba si algún día algún intendente o intendenta asumía y deshacía la mesa de la función pública, ¿dónde podía llegar a estar el trabajador municipal para exigir lo que le corresponde? Bueno, por eso está bueno que se haya sancionado esta norma que ya lo fija por ordenanza, que es lo que reglamenta el andar de nuestra ciudad.